La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. De Rolling Stone y esos muchachos abren esta media mañana retro con Painting Black aquí en la FM 98.5 Clásicos Siempre. ¿Qué tal, amigos clasiadictos? Una feliz semana, les deseamos un feliz comienzo de semana que tendrá otro fin de semana con puente. Antes de hacerle esa pregunta trascendental en la vida, Andrés Felipe González, le damos la bienvenida. Pipe, muy buenos días. Tuto, buenos días para ti. Feliz inicio oficial de semana, porque ayer era festivo, ayer todavía era fin de semana. Y ayer estuvimos acompañando a nuestros clasiadictos y clasiadictas a través de nuestra señal en los 98.5 y nuestra línea de WhatsApp 314-504-9106. ¿Tú tema del día. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Pipe? Bueno, Tuto, hoy 23 de junio es Día Olímpico. Para los que de pronto no conocían este tipo de connotación, hoy el Comité Olímpico Internacional dijo que se celebraba ese día y se hacían, bueno, en la normalidad anterior, se hacían cantidad de actividades en un día como hoy. Que tenían que ver con los Olímpicos. Exacto. En esta nueva normalidad, nosotros lo que hacemos es preguntarte a ti, clase adicto, ¿cuál es tu deporte olímpico favorito? Correcto. ¿Cuál es ese deporte que cuando llegan los Olímpicos, yo quiero ver eso? Quiero ver eso. Quiero ver el desempeño de ese deporte y que ahí entran ya a visibilizarse y a ser protagonistas otros deportes, no el tradicional fútbol o el ciclismo. También están incluidos, pero no son tan fuertes porque los otros deportes también cobran un importante protagonismo. Y es claro, a raíz de que los deportistas se pasan media vida, tres cuartos de su vida preparándose para un instante olímpico, ese que los lleva a la medalla de oro. ¿Cómo me oíste ese speech? No, por favor, sensei, ya. ¿Cierto, amigo? Eso merece una aleluya, ¿ve? Exactamente. Para darle un poco de luces a nuestros clasiadictos, podemos nosotros hablar de atletismo, de baloncesto, boxeo, ciclismo, natación, esgrima, equitación, levantamiento de pesas, judo, lucha. Bueno. Gimnasia. Sí, es que son muchísimos. Es divino, o sea, gimnasia es divino, es divino. Sí. Es uno de los deportes olímpicos que me fascinan. Y el otro es natación, amigo, natación. Las dos, velocidad y clavados. Esa cosa, a mí mejor dicho, ya, me siento feliz ahí a ver Juegos Olímpicos. Yo lo que más disfruto es todo lo relacionado con atletismo. Atletismo, ¿te todo gusta? Lo que tiene que ver con circuitos a nivel de distancias, lanzamiento de jabalina, todo lo que se hace en ese marco relacionado con el atletismo me gusta muchísimo. Perfecto, atletismo es lo de Pipe, natación y gimnasia es lo mío. ¿Cuál es tu deporte olímpico favorito? Escríbenos, envíanos tu mensaje de voz al 314-504-9106. Y en el top 10 de hoy, ¿qué tenemos, Pipe? Hoy queremos rendirle un homenaje a uno de los productores más importantes, porque según el libro de los Guinness, este señor que lastimosamente falleció en un día como hoy hace 14 años, es el productor más prolífico de la historia de la televisión. Más de 200 series y películas para televisión. El señor Aaron Spelling, y tenemos el top 10 de sus series más destacadas. Ok, top 10. Vamos a encontrar una clase de Beverly Hills, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y allí actuó su hija. O si nos vamos más clásico, como es, como nos encanta en la FM, un Starsky and Hutch. Por ejemplo, eso será más adelante aquí en la FM 98.5. Bienvenidos, Media Mañana Retro. Hoy, ¿cuál es tu deporte olímpico favorito? Y top 10 de series de Aaron Spelling. Andrés Felipe González, más conocido como el pequeño saltamontes o Pipe González, les acompaña. Yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias. Preciosa, feliz semana para ti también. Preciosa mientras llegan los Brother Louis. Love is a burning fire, cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, such a freak. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. I want to gamble, stay. Love's more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal. kids only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh, kids only looking to me. Roller coaster. Red Hot Chili Peppers con Love Roller Coaster aquí en la FM 98.5. Feliz media mañana retro para todos en nuestro WhatsApp 314-504-9106. Estamos preguntando a nuestros clasiadictas y clasiadictos. Preguntamos a nuestros clasiadictos cuál es tu deporte olímpico favorito. Y ellos responden de la siguiente manera. Jenny Gómez nos dice buenos días muchachos, nos decía por acá, nos estaba diciendo buenos días niños, como siempre es un placer escucharlos, mi deporte favorito, el cual quise que mi hija lo practicara y logré que lo hiciera, al menos por algún tiempo, es el patinaje artístico. Patinaje. Amo la combinación del baile en ruedas, es algo maravilloso. Muy bonito, sí señor. Y ya sí, señor. En el deporte de invierno, pues está el patinaje sobre hielo, que también es, tiene una coreografía y la música y todo es hermoso. Muy bello, muy bello. Sí. Bello deporte olímpico. Es que un día como hoy, Pipe, amables clasadictos, de 1894, sí, delegados de 13 países reunidos en París por iniciativa de Pierre de Coubertin, deciden hacer los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Un día como hoy, de 1894, por iniciativa de Pierre de Coubertin. ¿Cómo me oíste ahí, mi francés? Tu francés es muy, muy, muy claro. Me alegra mucho, pequeño saltamontes. Me hiciste acordar de la Pantera Rosa. Ah, Pantera Rosa. Ah, sí, claro. Y el zorrillo, ¿te acuerdas que había un zorrillo? Zorrillo apestoso, sí. El zorrillo apestoso. Más clasiadictos opinan. Puedes dejar sus comentarios a través del 314-504-9106. La pregunta de hoy es, ¿cuál es tu deporte olímpico favorito? Muy bien, señoras y señores, ladies and gentlemen, top 10 de series de Aaron Spelling. Vamos con el top número 10. Bueno, hablando de buenas series, es porque este señor tuvo buenas series y tuvo series muchas. No tan buenas. Eso sí, tampoco vamos a decir que todas las series fueron exitosas. Pero en el top número 10, y lo vamos a hacer progresivamente, o sea, vamos a ir tal vez de las más clásicas a las más nuevecitas, aparece en el número 1 una serie llamada The Mod Squad. Fue el primer éxito con el que obtuvo 6 nominaciones a los premios Emmy. ¿Cómo se llamó la serie? The Mod Squad. The Mod Squad. Una serie de policías con una persona de color, un blanco y una rubia. Ok. Que impactó mucho a la juventud de ese momento y fue entre el 68 y el 73. Estamos hablando de Aaron Spelling, que hoy estamos recordándolo en su fallecimiento un día como hoy de hace 14 años, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Vamos con el top 9, ¿te parece? Sí, claro, el top número 9. Top número 9, espérate. Ok. Esto era parte del inicio de esta serie que diríamos nosotros tuvo una recordación también muy, muy importante. La serie de dos policías de California, uno callejero de Brooklyn y el otro de Minnesota. Se llamaba Starkey and Hutch. ¡Ay, amigo! Starkey and Hutch. Una de las primeras series en prime time con personajes de color alejados del estereotipo de criminales. Ok. Tratando un poquito el tema porque uno sabe que en la actualidad hay mucha polémica por todo lo relacionado. No es que en la actualidad, eso no ha pasado. Sigue ahí vigente, ¿cierto? Sí. El asunto racial. Incluso en el 2004 intentaron hacer un remake de esta serie entre Ben Stiller y Owen Wilson. Bueno, la hicieron en forma de película. Sí. Pero entonces ahí detrás de la serie, detrás de la película, estuvo el señor Aaron Spelling. Muy bien, 10 de la mañana, 19 minutos en la FM 98.5. ¿Cuál es tu deporte favorito olímpico? Escríbenos o envíanos tu mensaje de voz al 314-504-9106 mientras llega ahora Fool's Garden con esto llamado Lemon Tree en la FM. Clásico siempre. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another

algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 10 de la mañana, 26 minutos en la FM 98.5. Esto es la banda sonora de tu vida con nuestro tema del día. Hoy estamos preguntando, Pipe. Preguntamos a nuestros clasiadictos de deportes y puntualmente, ¿cuál es tu deporte olímpico favorito? Ve, ¿te diste cuenta que Djokovic positivo por coronavirus? Sí, y me di cuenta de que incluso estaba haciendo pues cosas no muy debidas, no muy aprobadas, no muy normales. Sí. No estaba siguiendo como las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Él andaba de foforro, pero en otro cuento. Sí, no, estaba en un partido de exhibición, otra cosa así. Sí, sí. Foforro. Bueno. Amigo, eso nos dice, esto no respeta a nadie. Este bicho no respeta a nadie. Eso se mete donde sea. Donde sea, ¿no? ¿Qué campeón? De bueno, ¿qué campeón? Nada, maestro, tome, lleve. Sí. Si se descuida, así que muchachos. Ni raza, cuidemos. Ni estrato, nada de eso, nada. Para nada, ni edad, nada. Absoluta. Suto, un paréntesis. Ni credo, ni nada de eso, ni que sea hincha la... ¿Ah? Un paréntesis. Paréntesis, sí, amigo, claro, paréntesis. Paréntesis para saludar a un nuevo clase adicto que nos escribe y nos dice, hola, buenos días, soy nuevo, me llamo Fabio Hidárraga, me gustan mucho los clásicos y quisiera ser parte de la emisora. Fabio, acabas de ser parte de la emisora, Fabio Hidárraga. Bienvenido, Fabio, amables clase adictos, aplausos para Fabio. Que por la mañana la gente está así como, ¿cierto? Estresada y todo eso, y ha hecho ejercicio, entonces por eso los aplausos no son tan potentes, ¿eh? Cerramos el capítulo, ¿correcto? Sí, y las opiniones de nuestros clasiadictos sobre su deporte olímpico favorito dicen lo siguiente. A ver. Saúl nos dice, buenos días, el deporte que más me gusta en los olímpicos es el atletismo. ¿Atletismo? Ginette, buenos días, mi deporte.